Hola, yo trabajo en un taller de realización escenográfica que se llama La Menezunda, un poco en homenaje a la genialidad y a la creatividad de Marta Minujín, y un poco porque es un término del lunfardo que habla de la mezcla, del rejunte de materiales combinados, que esto también se trata de la escenografía, ¿no? Y bueno, en estos 5 años la ciudad me ofrendó varias anécdotas, en especial en los bondis. Los escenógrafos solemos salir cargados de casa con bártulos, con rollos de cosas, bolsas de once. Y bueno, una vez viajé en el 37 con una cabeza de vaca tallada en telgopor en tamaño natural. Y ahí la gente no se copó mucho. Pero en el 105, por ejemplo, un día íbamos con mi socia llena de cosas, con, no sé, tres bolsas en cada mano, cajas. Bueno, una de nosotras logró pasar con dificultad al fondo del colectivo que estaba lleno, la otra no pudo. Entonces, como no podía, se terminó generando un pasamanos a lo largo del colectivo, donde la gente iba pasando las bolsas y las cajas, hasta que lograron llegar todos los bártulos juntos atrás y bueno, lo logramos en conjunto entre todo el Bondi. Bondi Solidario, el 105. Abrazo.